que nunca. Más poderosos. Más que los demás. Los más experimentados no le piden nada a nadie. Su música dice más que mil palabras. Los del ritmo y sabor tropical. Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena. Llevado a romper barreras, obstáculos, llegar más allá que los demás. Siempre pensando cómo hacerte bailar. Los que entregan toda su fuerza, su corazón, su alma, para dejar huella donde quiera que se presenten. Desde Ébano, San Luis Potosí, México. Los únicos que llegaron para quedarse. Aquí están los mejores integrantes de esta agrupación. En la batería, Daniel Ramírez. En el bajo, René Flores Aguilera. René Flores Aguilera. Guitarra, Jaime Arturo. Percusiones, Fidencio Villanueva Jr. Primera voz, Lucio Aguilar. Animador, Eduardo Sarmiento. El líder, comandados por el amo y jefe. ¡Si le mueve a la huegua! Okay. ¡Don Fidencio Villanueva! ¡El dedos de plata! ¡Y su grupo! ¡Selva Negra! ¡Selva Negra! ¡Selva Negra! ¡Selva Negra! Selva Negra.